de decir, ten en cuenta cuando vamos acá. Sabemos que paran los jóvenes a... ¿Cómo será esto para darme volumen? Bueno, pero la pregunta es si la muerte de Federico Perón... ¡Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole! A la vera de la ruta. ¡Ole, ole, ole!